Ayer estuvimos hablando acerca de dos cosas. Estuvimos viendo cuál es la definición del trabajo, de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, y estuvimos viendo el trabajo desde la perspectiva bíblica. Lo que estuvimos viendo es hacer lo que se llama hacer una teología del trabajo, es decir, ver cómo es el fenómeno del trabajo en cuatro momentos determinados: en la creación, en la caída, en la redención, en el final de los tiempos, en el final de las cosas. Estuvimos viendo esa perspectiva y haciendo un repaso muy breve, lo que podemos decir es que cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando tanto de trabajo remunerado como trabajo no remunerado. El trabajo tiene esa función de servicio a los demás, tiene esa función de ser para nosotros realización personal. Llegamos a desarrollar cosas que no podríamos desarrollar si no fuera por nuestro trabajo, y además glorificamos a Dios con aquello que hacemos. Veíamos en esa cuádruple perspectiva que la función como nacía el trabajo no era por el ser humano. El primero que trabaja en la Biblia no es el ser humano, es Dios. Que Dios tiene una semana de trabajo y que a continuación Dios se para, contempla, goza del trabajo, disfruta del trabajo, con el trabajo. Y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el ser humano trabajaba antes de la caída, que no es cierto que el trabajo sea una consecuencia de la caída, que no es cierto que el trabajo sea una maldición de Dios, sino todo lo contrario, es una bendición, y que nuestro trabajo en origen estaba conectado con el trabajo de Dios. Nosotros, Dios creó a los animales y nos hizo ponerle nombre. Dios creó el jardín del Edén y nos llamó a cultivar el jardín junto con él. Ese era el trabajo en origen. Pero que el pecado lo que produjo no es que el trabajo fuera malo, sino que lo que produjo es que tiene dos consecuencias desagradables, no deseadas. La primera de todas ellas es que nos produce esfuerzo. Tenemos que trabajar con esfuerzo, con sudor. La segunda es que no nos produce el resultado que deseábamos, y que el trabajo humano se desconecta del trabajo de Dios. El ser humano ya no trabaja para servir a Dios, sino trabaja para otros muchos propósitos. A continuación veíamos que el propósito eterno de Dios, que lo que está haciendo Dios en el día de hoy, es que no se ha desentendido del trabajo. ¿Os acordáis del versículo que constituía el centro de lo que decíamos ayer? Hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios ha trabajado eternamente, Dios trabaja en la tarea de sustentar el universo. El universo se descompondría, el universo se echaría a perder si no fuera por el trabajo de Dios. Y nosotros tenemos la tarea, por restauración, por redención, de reconectar con el trabajo de Dios, de volver a trabajar para nosotros, hacer la voluntad de Dios a través de nuestro trabajo. Dios quiere que la gente sea servida, Dios quiere hacer que esta tierra sea un lugar visible, un lugar vivible. Yo puedo colaborar en la tarea de Dios, en lo que Dios quiere hacer, en esa tarea de restauración de Dios. Yo puedo meterme en esa tarea y volver a reconectar con el deseo de Dios, con lo que Dios quiere que sea hecho, y yo me meto otra vez en la tarea que Dios me ha dado. Trabajo otra vez para la gloria de Dios. Me meto en el plan de Dios. ¿Recordáis de aquellos tres que picaban piedra, que dijimos ayer? Había uno que picaba solo porque no le quedaba otro remedio, otro por dinero, pero había otro que construía una catedral, Estaba conectado con algo mucho más grande que lo que era su perspectiva. Y veíamos un cuarto momento, que era el momento del final, de las últimas cosas. Decíamos que representa descanso ese momento. Hemos llegado por fin a casa, pero que eso no significa el fin del trabajo, sino que lo que se produce es una reversión de lo que el pecado hizo con el trabajo. El pecado hizo que fuera con esfuerzo y que fuera improductivo o menos productivo el trabajo. Y lo que será al final es que trabajaremos, pero veremos el fruto y el resultado de nuestro trabajo. Nuestro trabajo volverá a ser una cooperación gozosa con Dios. Ahí es donde terminamos en el día de hoy. Quisiera seguir con la perspectiva bíblica del trabajo. Hoy lo que me propongo es eso, es seguir y terminar con la perspectiva, especialmente estudiando la persona de Jesús y cómo la Biblia enseña sobre el trabajo. Y a continuación, ya con eso termina la perspectiva bíblica y paso a la segunda, que son las consecuencias que tiene el trabajo y cómo nosotros de esa perspectiva bíblica podemos sacar enseñanza para nosotros, enseñanza para nuestro trabajo. Eso es lo que me propongo hacer hoy, terminando con el tema de cómo perdimos el lugar de trabajo, cómo la Iglesia ha dado la espalda al lugar de trabajo. Voy a terminar en un punto del mensaje un pelín deprimente. Aguardadme mañana más, y mañana vamos a retomar el tema. Va a ser un final de esos que amargan, ¿no? Pero hay esperanza. Mañana termino con el tema del trabajo, si Dios lo permite. Bien. Vamos a pensar cómo la Biblia enseña a través del trabajo. La Biblia enseña en muchas ocasiones a través de la vida de hombres y mujeres. Mirad cuánta teología bíblica está hecha, no sobre teología abstracta, que a veces es como nos gusta a nosotros enseñar, ¿no? Estamos muy familiarizados con la teología tipo paulina, ¿no? Construcción de un argumento. Pero la Biblia en muchas ocasiones no está hecha así, sino que grandes cosas que Dios quiere enseñarnos lo ha hecho a través de la vida de hombres y mujeres. Dios nos ha contado la vida de pastores nómadas que vivieron hace 4.000 años, ¿no? Porque a través de las vidas de ellos, nosotros tenemos grandes cosas que aprender. Muchas cosas que Dios nos ha contado, nos las ha contado a través de la experiencia diaria, de la experiencia en el contexto laboral de las personas. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Incluso Pablo, que es un teólogo más abstracto en cuanto a la construcción de su argumentación, nos cuenta su vida. ¿Os habéis dado cuenta que en el libro de Hechos la vida de Pablo aparece, la conversión de Pablo aparece contada 3 veces? Y es que las vidas de nosotros, las vidas de los personajes bíblicos, tienen un tremendo mensaje, especialmente porque nos hablan de realidad, porque nos hablan de algo que es práctico, de algo que nosotros también podemos hacer, podemos vivir. Dejados en la Biblia muchos personajes que no eran personas con cargos en cargos litúrgicos, cargos en el santuario, cargos en el templo, sino que Dios nos ha querido contar un montón de lecciones con la vida de gente normal. Lo digo porque cuando nosotros muchas veces predicamos, ponemos como ejemplos de nuestras predicaciones a gente que no está dedicada al trabajo normal. Nos cuesta poner ejemplos de la vida diaria de la gente. Y esos ejemplos son tremendamente poderosos, porque la gente piensa, esto es para mí, esto es algo práctico, esto es algo que yo puedo aprender. Mirad, por ejemplo, la vida de Abraham. Abraham es un ejemplo de la fe, todos lo sabéis, y su vida de fe no consiste en un montón de deberes religiosos que él tuviera que practicar. Abraham jamás fue a un templo, jamás fue a un santuario, sino que la vida de Abraham, la enseñanza de Abraham, fue como él caminaba por el desierto, como a través del camino por el desierto, como iba de un lado para otro, iba mostrando el ejemplo de cómo iba confiando en Dios, de manera que se ha convertido en el padre de la fe y en el padre de todos los creyentes. Es a través de un contexto laboral, como él iba adorando al Señor. Su adoración consistía en eso, en pararse ahí en medio y levantar un montón de piedras al Señor, algo que no pudiera ser removido, algo que quedara ahí en medio. ¿Cómo Dios quiere volver a hablar a la gente hoy en día? A través de la vida diaria que nosotros vivimos. ¿Cómo nosotros tenemos que ser en el día de hoy ejemplos, testimonios, cartas vivas a través de nuestros trabajos, a través de nuestro caminar del día a día, en el lugar en el que nos encontramos? Y necesitamos recuperar las historias que cada uno de vosotros sois. Es tremendamente importante. Los ejemplos que nosotros tenemos que usar en nuestros mensajes, vienen de lo que vosotros tenéis que alimentarnos a los predicadores. Contadnos historias. Contadnos de cómo vosotros vivís el día a día en medio de entornos complejos. Cómo tomáis decisiones, cómo sois fieles en vuestro entorno normal. Cómo esos pequeños actos de obediencia se conectan con la gran historia. Eso es lo que a veces nos cuesta. Pero la Biblia está llena de pequeñas, grandes historias, de pequeños actos de obediencia que Dios ha conectado con cosas muy grandes. Déjame que os nombre dos, solo para que veáis a lo que me refiero con pequeños actos de obediencia. ¿Os acordáis de aquellas dos parteras que en tiempos de Faraón les ordenó que cogieran a todos los niños hebreos que nacían y que los mataran? ¿Qué hicieron esas dos mujeres? No cumplir con el encargo. ¿Qué hicieron realmente? Hacer lo que se debía en su lugar de trabajo. Eran dos parteras a quien se les mandaba que hicieran exactamente lo contrario para lo que ellas estaban puestas en su lugar de trabajo. Ellas estaban puestas ahí para ayudar a nacer niños, para hacer que el nacimiento fuera más fácil, para evitar que el niño se perdiera en el momento del parto. Pero el faraón les pide que ellas hagan lo contrario de lo que era la lex artis, por llamarle de alguna manera, lo propio del oficio que ellas estaban haciendo. Y ellas dicen, de ninguna manera. Tuvieron un pequeño acto de obediencia. Simplemente hicieron lo que se debe en el lugar de trabajo. No se dejaron corromper, no se dejaron intimidar, no se dejaron asustar. Hoy en día es fácil asustarse en un lugar de trabajo, ¿o no? Cuando hay 6 millones de parados en este país y te dicen, haz lo que es lo incorrecto, haz esto que tú tienes prohibido. Es fácil asustarse y no tomar un pequeño acto de obediencia. Estaban desobedeciendo al hombre más poderoso de su tiempo, porque temían a uno que era más poderoso que él, ¿cierto? ¿Y por qué digo que eso se conecta a la gran historia? Porque la desobediencia de ellas se conecta con el nacimiento de Moisés. Y el nacimiento de Moisés es la liberación del pueblo de Dios. Y la liberación del pueblo de Dios es un cuadro, un tipo de la liberación que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, del sacrificio de Cristo que nos libera a cada uno de nosotros. Eso se conectó con la gran historia. Otro pequeño acto de obediencia. Pensad en Ruth. Ruth se va. Ruth viene con su suegra y llega a un lugar desconocido. Y no tiene trabajo, es una desempleada, es una pobre de la tierra. Y se va a hacer el más pequeño de todos los oficios. No es ni siquiera la que recoge las espigas, es la que recoge lo que se les cae a los que recogen, ¿sí? Es decir, que es lo último de lo último laboralmente. Pero Dios aprovecha ese pequeño acto de obediencia, ese acto de osadía de luego aparecer por la era cuando Booz estaba durmiendo y alegre. Y Dios emplea una pequeña historia de obediencia, de hacer lo que se debe, de hacer lo que procede en aquel momento. Y Dios levanta de aquella historia a través de Ruth, levanta al que será el abuelo, el padre de David. Y esa historia conecta con la gran historia. Un pequeño acto de obediencia que conecta con la línea de la redención de Dios para rescatar el mundo a través del rey David. ¿Entendéis? Pequeños actos de obediencia. Cuando nosotros hacemos lo que se debe simplemente y Dios lo usa para la gran historia. A veces piensas, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y en qué estoy contribuyendo? Esos pequeños actos de obediencia Dios tiene la capacidad de conectarlos a la gran historia. ¿Sabéis? En la Biblia, la mayoría de los creyentes que aparecen ahí no fueron invitados a dejar sus puestos de trabajo diarios para servir a Dios. La mayoría de los que encontramos ahí, los encontramos peleando en sus entornos diarios. Y a veces en entornos diarios muy complicados. La Biblia nos habla de gente que tuvo que pelear en entornos muy difíciles. La Biblia nos habla de José, nos habla de Daniel, nos habla de Nehemías, nos habla de Esther, nos habla de muchos otros que tuvieron que servir en imperios con criterios profundamente antibíblicos, totalmente contrarios a los principios del reino de Dios, que tuvieron que trabajar para gente que era totalmente opuesta a lo que era el mensaje de Dios. Y ellos sirvieron fielmente en medio de contextos muy difíciles. No son a veces nuestras empresas, no son a veces nuestros entornos laborales también, entornos con criterios profundamente anticristianos. No está a veces la corrupción extendida no solo en el gobierno, sino también en las empresas. Algunos cobraron, pero otros pagaron. Y muchos de los que pagaron fueron empresas. Igual a nosotros nos toca trabajar en un entorno como eso. Y Dios nos está diciendo, se puede trabajar en un entorno como este. Pero tiene un coste trabajar en un entorno como este. Veo que cristianos trabajaron en entornos muy complicados y muy difíciles, en empresas muy complicadas y muy difíciles, en administraciones públicas muy difíciles, porque los valores que había eran valores totalmente contrarios. Y sin embargo, ellos fueron testimonio en ese lugar. Es cierto que Daniel sirvió ahí, pero le costó el foso de los leones. Hay gente que dice, es que nuestras empresas hoy en día es imposible. No, no es imposible, pero tiene un costo. Tenemos que asumir ese costo. Los tres amigos de Daniel tuvieron que enfrentarse, y el enfrentarse les costó el horno de fuego. Y ellos eran muy conscientes de, el Señor nos salvará. Pero si el Señor no nos salva, nosotros igualmente no adoraremos la estatua. ¿Entendéis? Sí se puede. Lo que no se puede es sin costo. A veces, porque las cosas son complicadas, porque las cosas son difíciles, nosotros nos arrodillamos ante el poder en lugar de darnos cuenta que hay un poder superior que gobierna todas las cosas. Y esa es la situación en la que hoy en día tenemos que vivir. Fueron creyentes que integraron los dos aspectos de la vida. Hoy en día la tendencia es que separemos lo sagrado de lo secular, que separemos aquello que pertenece a Dios, el ámbito de la iglesia, con lo que no pertenece a Dios, el ámbito de lo secular. Pero para Dios esa separación no existe. Para Dios todo es suyo. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Él es el Señor del entorno en el que vivo. Él es el Señor que decía que no va a llover más y pasaba años que no llovía. Él controlaba la historia, controlaba la economía, controlaba la agricultura y sigue siendo capaz de controlar el mundo de lo económico con toda la complejidad que tiene en el día de hoy. Dios no ha perdido el control del mundo de lo económico. Dios no ha perdido el control de la historia. Dios no ha perdido el control de las migraciones. Él sigue siendo el dueño de la historia. Y cuando nosotros vamos a trabajar y cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a veces a presiones enormes, a desafíos enormes, tenemos que entender que Él es Señor de mi lugar de trabajo también. Y eso es un acto de fe, caramba. Esto es un acto de confianza en el Señor. No se trata solo de confiar en el Señor para que un día me lleve a la gloria. Se trata de confiar en el Señor en el entorno en el que estoy, en el entorno laboral en el que vivo, en el día a día. Se trata de hacer como esos hombres que tuvieron la capacidad de juntar las dos esferas de su vida y no vivir mundos separados. Una moral, unas normas que funcionan para la iglesia, unos principios que funcionan para la familia y otros principios totalmente diferentes que funcionan para el mundo del trabajo. Hay gente que vive esa dicotomía así, que tiene unas normas para la iglesia y para la familia y otras normas para el trabajo. Pero lo que nos enseña la vida de gente como esta, que vivieron en entornos como estos, es que solo puedes vivir con unas normas. Que es una locura vivir con dos. Que realmente no puedes. Que no puedes ser fiel a dos señores. Sino que tienes que decidir uno solo. Y que tienes que decidir cuál es el Señor en medio de ese entorno. ¿Y Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús sobre el trabajo? Frecuentemente nosotros preferimos irnos a niveles más abstractos, pero lo que nos enseña la vida de Jesús es que Él enseñaba constantemente a partir de ejemplos que tenían que ver con el mundo del trabajo. ¿Quiénes eran los ejemplos que Jesús ponía? ¿Os acordáis? Nunca eran sacerdotes, levitas, sino que los ejemplos que Él nos ponía siempre eran pastores. Pastor tenía 100 ovejas, una se le perdió y fue en busca de la oveja, ¿sí? Nos ponía ejemplos de sembradores. Sembrador, salió a sembrar, ¿eh? Y lo que salió parte de la semilla aquí, otra allí. Nos ponía ejemplos de pescadores, o sea, de pescadores de hombres. Nos ponía ejemplos de mercaderes que compraban campos y compraban otras cosas, perlas de gran precio, ¿verdad? Sus ejemplos tenían que ver siempre con gente que vivía en entornos laborales. Porque no hay manera mejor de enseñar que lo que pertenece al día a día, el lugar en el que nosotros pasamos la mayor parte del día. Fijaos que usa en pocas ocasiones a los profesionales de la religión de aquel tiempo y casi siempre los pone a caer de un burro cuando los usa. ¿Os habéis fijado? Al lado de aquel hombre tumbado en el camino entre Jerusalén y Jericó pasaron el levita y el sacerdote, y estos que tenían la obligación de detenerse son los que no se detuvieron. Siempre los pone en lugares desfavorables, no en lugares positivos. Y en cambio utiliza y convierte en héroes de la predicación, en aquellos a los que todos debemos imitar, aquellos que están en su lugar del trabajo y que hacen las cosas como deben hacer. Yo creo que ganaríamos mucho más incluyendo en nuestras predicaciones los ejemplos que vosotros nos dais. Vosotros estáis haciendo trabajo real. Vosotros estáis teniendo desafíos en el día a día y respondéis a esos desafíos en muchas ocasiones de una forma cristiana. Es por eso que debemos emplear esos ejemplos como ejemplos para todo, porque eso es lo que hacía Jesús constantemente. Y Jesús, sabéis, no solo nos enseñaba acerca del trabajo a través de sus palabras, que ya son muy significativas, que son muy importantes, sino que nos enseñaba acerca del trabajo con sus silencios también. Hay un silencio de Jesús muy significativo, muy largo, un silencio de muchos años de Jesús, porque Jesús aparece en la Biblia en el momento de su nacimiento, aparece a los 12 años, aparece a los 30 hasta los 33. Pero hay dos momentos de silencio, uno de la infancia de Jesús y otro desde los 12 a los 18. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante estos años? Algunos dicen que si se fue al Tíbet, tonterías. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante estos años? Trabajando. Esto es lo que hizo. Estar en los negocios del Padre, ¿no? Eso lo tenía él muy claro en lo que tenía que estar haciendo, ¿eh? Cuando se despide a los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué es estar en los negocios de mi Padre? Ocuparse en ocupaciones religiosas, trabajar cada día. ¿Cómo debía ser el trato de Jesús en sus negocios? ¿Cómo debía ser el trato con los clientes y con los proveedores? ¿Cómo era el trato familiar de Jesús con la gente que le tenía? Lo que vemos es que cuando Él comienza su ministerio, solo comenzar, tenía una idea muy clara del mercado y que tenía una idea muy clara de lo que era una estafa. Porque Él se va al templo, probablemente Jesús limpia el templo dos momentos, uno al comienzo de su ministerio y otro al final, no es seguro, pero parece que hay dos momentos en los que Jesús limpia el templo, y uno de ellos Está bastante claro que es en el momento del inicio de su ministerio, o sea que cuando él inicia el ministerio, ya sabe que lo que aquellos están haciendo en el templo, aquella compraventa, crear un mercado dentro del templo, es lo que no debe hacerse. Él tenía ya una conciencia muy clara al inicio de su ministerio. Por lo tanto, tenemos que aprender que aquel que es el Hijo de Dios, aquel que pudo siempre elegir en qué emplear su tiempo, aquel que tenía una clara idea de visión y de ministerio para su vida, decide emplear la parte más larga de su ministerio en un ministerio privado enfocado a la gente a través de su trabajo diario. Tiene mucha honra si el Hijo de Dios dedicó la parte más importante de su ministerio al trabajo. Queridos, vivimos en un país en donde el trabajo no ha tenido buena fama. En nuestro país, para uno demostrar que podía ser noble, tenía que demostrar que jamás había trabajado con sus manos. Vivimos en esta clase de país. Y somos nosotros los que tenemos que rescatar la dignidad del trabajo. Somos nosotros los que tenemos que darle al trabajo la dignidad de cooperación con la tarea de Dios que Dios le da. Porque eso es recuperar la imagen bíblica. En la imagen bíblica, todo trabajo es de valor. Todo trabajo tiene significado. El trabajo no se mide por la posición social, por los metros de despacho que tienes, por las secretarias que están a tu cargo. No se mide por la dignidad social que la sociedad le da a ese trabajo, sino se mide en términos de servicio a las personas y de servicio y gloria al Señor. Pensadlo, tenemos la perspectiva equivocada. Para nosotros, el director de una gran entidad bancaria tiene mucho más importancia que la persona que recoge las basuras en esta población, ¿o no? Pero pensad una cosa, medidlo en términos de servicio práctico. Si hoy el director del banco no va al banco, esto era. Pero como los que recogen la basura no la recojan, se va a armar un jaleo en el pueblo, pero bastante significativo. Por lo tanto, cosas que a nosotros nos parecen, cosas a las que les atribuimos categoría social, en la perspectiva de Dios, las cosas son distintas. En la catalogación de Dios, las cosas son distintas. No hay jerarquía de tareas en la economía de Dios. No hay trabajos unos más importantes que otros, porque todos ellos pueden ser hechos en el servicio a los demás y para la gloria de Dios. Y el trabajo es nuestro llamamiento, pero no es todo nuestro llamamiento. Siempre tenemos que situar el trabajo bíblicamente en la perspectiva correcta. Y Dios quiere avisarnos de ello. Dios quiere avisarnos del riesgo de que nosotros lo convirtamos en el sentido de nuestra vida. Que nosotros pensemos que vivimos para trabajar. Que nos concentremos tanto en el trabajo. Que lo usemos como una escapatoria. Hay gente que el trabajo le da valor. ¿Entendéis? Soy alguien que ha llegado aquí. Y yo soy el puesto de trabajo que ocupo. Miradme, hasta aquí he llegado. Y Dios no quiere que te dé valor el trabajo. Tú no eres ni más ni menos por el puesto de trabajo que ocupas. El valor tienes que ponerlo, lo que te recompensa a ti, tienes que ponerlo en algo que no cambia y que no varía. Y eso es la valoración que Dios hace de ti. Y Dios dice, bien, buen siervo y fiel. No importa en ese bien, buen siervo y fiel, en qué trabajo ha sido fiel. Lo que es importante es que fue fiel en lo que hizo. Y tenemos que aprender a valorarnos por la valoración de Dios, no por la valoración de los seres humanos, no por cómo los demás piensan de mi puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo que tienen muy poco reconocimiento. El trabajo de las personas que trabajan en casa, mayormente mujeres, tiene muy poco reconocimiento. Es muy duro servir a familias en las que nadie nunca da las gracias por nada. Es muy duro servir en algo que nadie lo ve. ¿Sabéis cuándo se ve el trabajo de la casa? Cuando no está hecho. el día que no está hecho, ese día se ve. El día que está sucio, ese día se ve. Cuando está limpio, no se ve un suelo, simplemente está limpio. Pero muchas veces lo notamos cuando no está hecho. Queridos, tenemos que aprender a valorar y a ser valorados, a que nos dé valor a nosotros el Señor y no la categoría social de nuestro trabajo. Pero por otra parte, tenemos que evitar denigrar nuestro puesto de trabajo. Tenemos que evitar considerar que no tiene ninguna importancia el lugar de trabajo que tenemos. Tiene mucha importancia. Es parte del servicio que Dios nos ha dado. Dios quiere que ese trabajo sea hecho. Y tenemos que mantener el equilibrio entre esas dos posturas. Ni considerarlo lo que me da valor, ni elevarlo por encima de todo, ni ponerlo abajo como si fuera una cosa sin importancia, sino ser capaces de mirar el trabajo con equilibrio. Termino esta primera parte con una oración de Richard Foster. Él decía: el día de hoy me ha dejado exhausto, Señor. Paro por unos momentos y me pregunto, ¿está la firma de Dios sobre el ajetreo del día? ¿O he salido disparado ansiosamente tratando de resolver los problemas que no me pertenecían? Santo Espíritu de Dios, decía, muéstrame cómo trabajar relajadamente, cómo hacer cada tarea como una ofrenda de fe, cómo ver las interrupciones como puertas para el servicio, como ver a cada persona como mi profesor en las cosas eternas. En nombre de aquel que siempre ha trabajado sin prisas. Amén. Esa era la conclusión que él hacía. ¿Bien? Hemos terminado el primer punto. Voy a pasar a las repercusiones prácticas de nuestro trabajo. Comencemos ahora. Cambio totalmente de tercio. Hasta ahora eran reflexiones sobre las escrituras, sobre lo que era el trabajo. ¿Cómo eso repercute en nuestro día a día? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué deja la iglesia la gente que deja la iglesia? Bueno, buena pregunta. Muchas veces asumimos simplemente que el fallo está en los demás. Muchas veces asumimos que es que la gente es poco espiritual, que la gente no ama al Señor, y cargamos a las personas con la responsabilidad de haber dejado a la iglesia. Probablemente tenemos parte de razón. Normalmente cuando una persona deja la iglesia, tiene problemas espirituales, tiene a veces problemas de otro tipo, que no ha sabido resolver, que no ha sabido llevar al Señor esos problemas. Pero ahí está la causa de todo el problema. Nosotros como iglesia tenemos alguna responsabilidad. ¿Hemos hecho o dejado de hacer algo que hubiera podido ayudar a esas personas? ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Quiero llevaros a una encuesta. La encuesta esta vez no es de Estados Unidos, porque siempre las encuestas vienen de Estados Unidos. Esta no. Esta viene de Nueva Zelanda, de la otra parte del mundo, aquí abajo, en Nueva Zelanda. Y viene además de una denominación diferente, que no es la vuestra, que es Asambleas de Dios. Y ellos hicieron un trabajo de los pocos que hay de preguntarle a la gente por qué dejaron la iglesia. Y sabéis, el resultado número uno es que aquello de lo que la iglesia habla no tiene que ver, está desconectado, no es relevante para la situación en la que yo vivo en el día de hoy. Es decir, que la iglesia habla de unas cosas y yo vivo otras. Y esa desconexión, esa falta de puente entre esas dos realidades, es lo que hacía que la gente dejara sus iglesias. Causa número uno, había otras. Por supuesto, insisto en que hay causas espirituales, no quiero minimizarlas, pero sí quiero que veáis que quizás tenemos también alguna responsabilidad. La gente pasa más de la mitad de la vida despiertos trabajando. Si contamos, además del trabajo remunerado, el resto de los trabajos, eso se sube hasta el 70 o el 80% a veces de nuestra vida despiertos. Sin embargo, en muchas ocasiones la Iglesia prepara más bien a la gente para el lugar en donde la gente emplea el 2, el 3% de ese tiempo, es decir, en el interior del local de la Iglesia, que para el lugar en donde pasan más tiempo de todo el día. Vamos a hablar entonces de la importancia del lugar de trabajo. El lugar de trabajo es el espacio en nuestra sociedad en la que nosotros estamos en contacto con más personas no creyentes de una forma natural y no forzada. En el lugar de trabajo pasamos tiempo, horas, y pasamos tiempo en las mismas situaciones, sufriendo las mismas presiones y a la vez actuando como cristianos, respondiendo como cristianos delante de ellos. Hemos sido llamados a ser testigos del Señor en el lugar en el que estamos, no en el lugar en el que no estamos. Y ese es el lugar al que el Señor nos ha enviado. Dios nos ha tomado y ha dicho, este es el lugar. A veces en la vida cristiana lo complicamos todo mucho. Y decimos, Señor, ¿dónde me has llamado? Muéstrame al lugar, dame un ministerio. Pero si te lo he dado, el lugar en el que estás es tu ministerio. Hasta que yo no te cambie de lugar, hasta que no te quite de este puesto de trabajo y te lleve a otro, el sitio en el que estás hoy es tu lugar de ministerio. No me preguntes más. Ese es el lugar de ministerio. Trabaja ahí, haz la tarea ahí. Cuando yo quiera, cuando quiera darte otro de ministerio, te cambiaré yo. Sé cómo hacerlo. Llevo miles de años haciendo eso con la gente, cambiándoles de lugar. Pero de momento, no me preguntes más. Y sé mi testigo, sé un ministro de Dios, sé un misionero a ese lugar porque yo te he enviado a ellos. Contemplar mi lugar de trabajo como mi lugar de misión. Entender que soy un enviado de Dios, un misionero de Dios a ese lugar es clave para nosotros. Es darme cuenta de golpe de a quién me ha confiado la gente. Cuando yo paso por la autopista en Premia, mi pueblo queda debajo. Y sabéis, yo miro a esa población ahí debajo y pienso, soy responsable de esta gente. Lo que le ocurre a esta gente, Dios me lo pedirá a mí. Soy responsable de ello. Yo no puedo cerrar los ojos ni el corazón delante de lo que les ocurre. Dios pedirá cuentas de la gente que Él nos ha puesto. Probablemente Dios no te pida cuentas de una persona en el centro de África. Dios probablemente no te pedirá cuentas por eso. Pero de la gente con la que te puso en contacto y te encargó de ellos, esos son nuestro lugar de ministerio. ¿Cuál es el llamamiento ahora como iglesia? Si los miembros de nuestra iglesia son ministros, si los miembros de nuestra iglesia son misioneros enviados a ese lugar, el llamamiento de cada iglesia es a formar y dar cobertura a los miembros en el lugar en el que están para que puedan ejercer el ministerio ahí. Por tanto, tenemos que pensar que el ministerio de la Iglesia es preparar cristianos para la obra del ministerio. Efesios 4:12 dice que la función de los dones de la Iglesia es capacitar santos para la obra del ministerio. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la obra del ministerio? Ministerio es lo que realizo entre las paredes de esta iglesia. Ministerio es lo que realizo cuando ejerzo algún cargo de la iglesia. No. Ministerio es el trabajo de la vida entera. Es lo que yo hago 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es lo que es ministerio. Es cuando yo sirvo al Señor con toda mi vida, con todo lo que hago. Y el Señor quiere capacitar santos para que realicen la obra que Él les dio que hicieran. Por lo tanto, la tarea de la iglesia tiene que ver con capacitar a las personas para el lugar especialmente donde van a estar más en contacto con los no creyentes. Porque la función de la iglesia es una función misional, una función misionera. Nosotros estamos aquí para realizar la misión de Dios, la missio Dei en términos teológicos. Nosotros hemos sido enviados a la sociedad. Por lo tanto, capacitar santos para hacer esa tarea misionera, para el lugar en el que están con los no creyentes. Richard Farson es un no creyente. Es una persona, es uno de los gurús del mundo de los negocios. Él decía una cosa, tenía mucha razón en esto, sobre cuál es el papel de un líder. Decía que la verdadera fuerza de un líder no es lo que él puede hacer, sino la capacidad de suscitar la fuerza del grupo. Y creo que esa es la clave. El papel de nosotros, los que estamos en posiciones de responsabilidad en la iglesia, no es lo que yo pueda hacer. Yo puedo ser el hombre orquesta, puedo hacer no sé cuántas cosas. Suponed que soy maravilloso y que valgo por dos, ¿vale? Eso es muy poco con la función de generar la fuerza de todo el mundo. La ventaja de la iglesia cristiana es que Dios no ha puesto su espíritu solo sobre los líderes, sino que Dios ha puesto el espíritu en cada uno de los miembros. Y cada uno de nosotros, donde vamos, somos un misionero. Por tanto, la función clave es capacitar y preparar a esos misioneros para donde van a estar en contacto con la gente no creyente. Sin embargo, eso no es lo que ha sucedido históricamente. Históricamente, de alguna manera, no hemos preparado a los miembros para su lugar de trabajo. En la Alianza hicimos una encuesta y tuvimos 1000 respuestas. Ya es algo con lo que se puede comenzar a ver tendencias. Los evangélicos son muchísimo más, pero ya con 1000 puedes comenzar. Y les preguntamos, ¿para qué te está capacitando mejor la enseñanza de la iglesia local? Las iglesias locales sacábamos una nota muy alta en capacitación para vivir tu vida cristiana como individuo, como creyente. Nota muy alta, no aprobado, notable, sobresaliente. Para mi vida de piedad con el Señor, muy importante. En segundo lugar, las iglesias preparábamos bien, aunque no tan alto, para la vida de iglesia, nos decían los miembros de las congregaciones y los líderes que contestaron la congregación. Preparábamos bien, aprobado, alto, bueno. Una gran distancia, suspenso, por debajo del 5. Preparamos a las personas de nuestras iglesias mal para la vida familiar. Suspenso muy bajo, cerca del 2. Preparamos mal a las personas para cuando están en su vida laboral. Hay una paradoja. Para el lugar donde la gente pasa más tiempo con no creyentes, nosotros no estamos enseñando, preparando para ese momento. Donde tienen más relación con no creyentes es donde la iglesia les prepara menos. Más de la mitad de los creyentes nos decían que jamás habían escuchado un mensaje sobre el mundo del trabajo, sobre la teología del trabajo. Vosotros ya no estaréis a partir de ahora en esa categoría, por lo menos, ya no lo estabais probablemente, pero si en caso, ya no, a partir de ahora. La conclusión es que dar soporte a los miembros de nuestras iglesias en sus trabajos no ha formado parte del modelo que nosotros los líderes hemos recibido. No hemos sido enseñados ya en los seminarios por las personas que nos guiaron a formar a las personas para el lugar de trabajo. Y abrir este campo de ministerio puede ser tremendamente enriquecedor para la iglesia. ¿Cuándo la iglesia es iglesia? La iglesia es iglesia tanto cuando está reunida como cuando está dispersa. Cuando tú vas al lugar de trabajo, no vas solo tú al lugar de trabajo, la iglesia va al lugar de trabajo. Porque somos iglesia cuando estamos dispersos. Se me puso dos ejemplos, ¿lo habéis visto? Para semejar lo que es la iglesia, la asemejó a una ciudad subida a un monte y la asemejó a la sal dispersa. La ciudad subida en un monte es una agrupación de testimonio, ¿eh? Es todo el testimonio ahí junto, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos reunidos, somos testimonio. Es importante la iglesia congregada, es importante que estéis aquí. Probablemente esta zona, esta población, no sería igual si no estuvierais aquí. Ejerce una función importante, pero somos también iglesia cuando somos como la sal dispersa. La sal solo ejerce su función no cuando está junta, sino cuando está dispersa. Cuando tú vas a un lugar, al que sea, la iglesia va a este lugar. Y nosotros como iglesia tenemos que prepararte para que vayas a ese lugar, para que vayas distintivamente como cristiano a ese lugar. La mayor parte de la evangelización que se realiza en las iglesias está orientada al vecindario de la iglesia, alrededor de la iglesia. Normalmente salimos con programas y tratamos de hacer actos y eventos, y está orientada a que sea hecha por personas que la iglesia ha encargado en nombre de ellas, para que sean pastores, misioneros, quien haga esa obra. Y ese modelo funciona mal. Ese modelo funciona mal. ¿Por qué? Porque no se basa suficientemente en el lugar en donde los cristianos estamos. En muchos lugares los cristianos están muy desperdigados. No es tanto el caso vosotros, que estáis bastante juntos aquí. Pero pensad en una gran ciudad. Los cristianos a veces trabajan muy lejos del lugar en donde tienen el edificio de la iglesia local. Y en cambio la iglesia pretende seguir haciendo su función de testimonio alrededor del edificio, donde ellos no viven, donde ellos no trabajan, donde no son de influencia. Y hoy en día, lo importante es aprovechar las estructuras de credibilidad. ¿Qué es una estructura de credibilidad? Una estructura de credibilidad es habernos ganado el derecho a hablar. Hoy en día hay muchísimos mensajes, cientos de mensajes, miles de mensajes circulando por todas partes. Hoy en día lo fácil es hablar o escribir y que eso quede en algún sitio. El problema es quién merece credibilidad, quién es creíble en lo que dice. Y ¿sabes una cosa? Los cristianos somos creíbles. La iglesia es una estructura de credibilidad. Nosotros en nuestros lugares de trabajo somos creíbles. Normalmente el cristiano que trabaja, trabaja bien. Es distintivo, hace su trabajo de otra manera, se ha ganado el derecho a hablar en el lugar en el que está. Y tenemos que trabajar y construir y edificar el testimonio de la iglesia sobre las estructuras de credibilidad. Está bien repartir folletos, es estupendo. Está bien salir al parque, pero en muchas ocasiones hacer eso no se apoya sobre las estructuras de credibilidad. No hay una estructura de credibilidad especialmente detrás. En cambio, cuando nosotros aprovechamos el lugar de trabajo, se sustenta nuestro testimonio, nuestras palabras, sobre estructuras de credibilidad, sobre que somos gente creíble porque hemos vivido de una manera, porque trabajamos de una manera distinta. Por lo tanto, yo sugeriría que las estrategias evangelísticas no las construyamos sobre programas carísimos. A veces hacemos campañas que valen cientos de miles de euros. ¿Está bien gastar cientos de miles de euros para que una persona se convierta? Sí. La vida de una persona vale todo el dinero del mundo. Pero probablemente el Señor nos está guiando a cosas muy baratas. La primera iglesia no tenía un duro. No invertía un céntimo de euro en evangelización. Y sin embargo eran potentes de verdad, transformaban los casos de lo que estamos viendo en otros países en donde la iglesia ha crecido un montón. En muchas ocasiones ha sido sin gastar un duro. Y es que la evangelización, en último término, no es una actividad, sino que la evangelización es un estilo de vida. Y tenemos que hacer el clic, tenemos que darnos cuenta y apoyarnos sobre esas estructuras de credibilidad que están ahí y que están ahí para que las aprovechemos. Ese sería el desafío con el que terminaría hoy. Me voy a dejar un punto porque la hora no lo permite. Por lo tanto, si Dios quiere, lo dejamos para mañana. Que Dios lo bendiga.